Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿para quién trabajas? Esta pregunta no se refiere a en qué empresa trabajas, a quién es tu empleador, tu jefe, en tu oficina. No, esta pregunta está aludiendo a lo espiritual. ¿A quién sirves espiritualmente? ¿Para quién trabajas en lo espiritual? Y fruto de eso será cómo te conduzcas en las cosas materiales de esta vida. Nuestro amado Señor Jesucristo, Él hablaba acerca de sus discípulos que deben ser siervos, que les sirvan. Y a través de servir a Jesús, sirves, trabajas para tu Padre Celestial. Jesucristo iba camino a Jerusalén, ya en la etapa final de su ministerio, cuando iba a entregar su vida para morir en una cruz. Entonces, se le acercaban personas, y en uno de esos momentos, Él les contó una historia donde quería hacerles entender la necesidad de trabajar para Dios. ¿Y cómo trabajas para Dios? Obedeciendo a Jesucristo, sirviéndole en su Evangelio, siendo guiado por su Espíritu Santo para que transmitas el Evangelio no solo con tu boca, sino también con tus hechos. Y Jesucristo quería hacerles entender de que el reino de Dios no iba a comenzar de inmediato. Y es así, porque Jesucristo iba a morir en una cruz y con su muerte y resurrección nos dio salvación. Y a partir de ahí, Jesucristo está a la diestra del Padre, está a la derecha de Dios, gobernando en autoridad. Y Él volverá en su segunda venida. Y eso es lo que esperamos, su segunda venida. Y ahí Jesucristo vendrá a reinar sobre esta tierra. Por lo tanto, actualmente el reino de Dios se manifiesta en forma espiritual, en cada hijo de Dios, en cada cristiano, discípulo de Jesús. Y cuando Jesucristo regrese, ahora el reino de Dios se manifestará en todo ámbito en este mundo. Entonces, Jesús les quería hacer entender a las personas que el reino de Dios no iba a comenzar inmediatamente sobre esta tierra. ¿Y qué les dijo? Les contó una historia acerca de un hombre de la nobleza que fue llamado a un país lejano para recibir un reino, ser coronado como rey y luego regresar. Y con eso Jesús está representándose a sí mismo, a que Él está ahora en la presencia de Dios, o a la diestra del Padre, y prometió volver. ¿Logras entender cómo Jesús está contando esta historia para hacernos ver esta realidad? Entonces Jesús dice en la historia que este hombre de la nobleza, antes de salir del país, llamó a 10 de sus empleados, de sus siervos, y a cada uno le dio una cantidad de dinero, una cantidad igual. Y les dijo, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. ¿Y a qué se está refiriendo nuestro amado Señor Jesús? No está hablando del dinero literal, no, sino que representa lo espiritual, el amor de Dios dado a cada persona a través de Jesús. Ese amor debe dar fruto en tu vida, se debe multiplicar en obediencia a Jesucristo, en servicio a Jesucristo, en amor al Padre. Y así Dios te usará. Eso es el dinero espiritual. El amor de Dios en tu vida debe dar fruto, debes dar fruto espiritual. Amor por sobre todo, y como consecuencia habrá paz en ti, gozo, tendrás compasión, misericordia por los demás, paciencia, fe, actuarás en forma justa. ¿Qué más cuenta en esta historia? Lamentablemente, en ese país, la gente no lo quería a este hombre noble. Incluso hasta enviaron un grupo de personas diciendo, no queremos que este hombre sea nuestro rey. Esto representa las personas, al hombre, que en su vida de orgullo y rebelión rechaza a Jesucristo, rechaza su amor. Recuerda que los religiosos tomaron a Jesús y lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Ese es el rechazo que Jesucristo experimentó. Entonces, la historia que Jesucristo nos cuenta tiene una gran profundidad espiritual. Si seguimos con esta historia, Jesucristo cuenta que a este hombre noble lo coronaron y él volvió a su país y mandó llamar a aquellos 10 empleados, aquellos 10 siervos a los cuales les había encargado ese dinero, que ya sabemos es algo espiritual. Y en la historia dice que el hombre noble, que ahora era el gran rey, coronado, exaltado, les preguntó a cada uno de esos 10 siervos qué había pasado con la administración de esos recursos. Y el primero de aquellos siervos dijo, Señor, gran rey, hicimos negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. Y el rey le dijo, excelente, eres un excelente empleado. Y ya que cuidaste muy bien aquello que te di, te recompensaré y serás gobernador de 10 ciudades. Tendrás mucha autoridad. ¿Qué está queriendo decir aquí nuestro amado Jesucristo? Que Él volverá y a su retorno cada persona dará cuentas de lo que hizo. Y aquí vemos el caso de una persona que recibió el amor de Dios a través de Jesucristo y multiplicó ese amor en obediencia, en servicio, en compasión, en obedecer lo que Jesús le mandó a realizar, mostrando el amor de Dios, sirviendo a Jesús. Y este siervo lo multiplicó 10 veces, le creyó a Jesús y le sirvió. Y Jesucristo, como es fiel, le recompensará con autoridad en su reino. Recuerda que cuando Jesús vuelva, en su segunda venida, juzgará a este mundo y comenzará su reino sobre esta tierra. Por lo tanto, Él recompensará a los suyos. Él paga bien a aquellos que le sirven. En la historia que Jesús contaba acerca de este hombre noble y sus siervos, el segundo empleado o siervo que se presentó le dijo, Señor, gran rey, hice multiplicar los recursos que tú me entregaste y gané 5 veces más de lo que tú me diste. Y el rey le dijo, muy bien, siervo, multiplicaste 5 veces lo que te entregué. Serás entonces gobernador de 5 ciudades. Con esto Jesús está repitiendo la misma recompensa del caso anterior. Cuando Él venga en su segunda venida, Él recompensará a sus discípulos, a aquellos hijos de Dios que son salvos a través de Jesucristo y que le obedecen en sus vidas personales y por lo tanto obedecen en su obra. La historia que Jesús enseñó declaraba que finalmente apareció otro empleado y le dijo, «Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, es duro y que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo». ¿Qué representa en la historia que Jesús contó este otro siervo? Aquellas personas que rechazan el amor de Dios, no quieren servir a Jesús, no quieren rendir sus vidas a Él. Y por otro lado, también representa a aquellos que dicen ser cristianos, pero que no dan fruto en su vida. Es decir, reciben el amor de Jesús, reciben el perdón, la gracia, la salvación, pero no le obedecen. Por lo tanto, el amor de Dios en ellos no da fruto. No cambian sus vidas, solo son religiosos que aparentan ser cristianos, que van a la iglesia, pero que no cambian, que no aman a Jesús, que no rinden sus vidas por completo a su Padre Celestial. Y por lo tanto, no hay fruto en sus vidas. El amor no se multiplica, la obediencia no se multiplica. El servicio al prójimo, a la manera que Jesús lo pide, no se realiza. No hay fruto. Solo tienen apariencia de cristianos. Y peor aún, estas personas se excusan. Dicen que Dios pedía cosas muy difíciles. Pides lo que es imposible, dicen algunos, aludiendo a que lo que Jesús les pide es mucho. ¿Cómo morir a sí mismos? ¿Cómo perder sus vidas por Jesús? Estás pidiendo algo muy exigente, dicen estos siervos malos. Y por otro lado, cuando el siervo dijo, tuve miedo de ti y por eso guardé aquello que me diste y no lo trabajé, sencillamente está mintiendo, se está excusando de su indiferencia espiritual, de su indecisión espiritual. No tuvo miedo, porque si realmente hubiese tenido miedo, por temor habría trabajado, habría hecho algo. Pero como miente, sencillamente se está excusando porque no hizo nada. Y así hay muchos que se dicen ser cristianos, que dicen temer a Dios, pero no le temen porque no les preocupa lo que va a suceder cuando deban rendir cuentas de su vida ante Dios, ante Jesucristo. Te invito a que no seas hipócrita como este siervo que se escuda para no tomar decisiones en su vida y para no consagrarse de verdad a Jesucristo. No imites a ese siervo, imita a aquel que multiplicó lo que recibió de Jesús, que rindió su vida a Jesucristo y como resultado dio fruto de amor y de obediencia. Y si retornamos a la historia, declara que este rey respondió, eres un empleado malo, un siervo malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras, diciendo que soy muy exigente y que pido lo imposible. Y añade, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di, más los intereses. Entonces, en la historia que Jesús contó, continuó diciendo que el rey ordenó a unos empleados que estaban allí y les dijo, quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Y entonces los otros empleados, los otros siervos dijeron, Señor, ¿por qué a él? Si ya tiene 10 veces más. Y el rey respondió, les aseguro que al que tiene mucho se le va a dar aún más, pero al que no tiene, hasta aquello poco que tiene le va a ser quitado. ¿Qué quiere decir esto? Aquel cristiano que trabaja multiplicando el amor de Dios y multiplica cada día su amor por Jesucristo, su obediencia a Jesucristo, su comunión con el Padre, orando a Dios, su Padre celestial, en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, la Biblia, obedeciendo a Jesucristo, permitiendo que el Espíritu Santo lo guíe y haciendo lo que Jesús le manda. Ese cristiano cada día recibirá más, conocerá más a Jesús y más le será entregado, más servirá a su Padre celestial. La relación será cada vez mayor. Mientras que aquellos que dicen ser cristianos, pero que no buscan a Dios, no obedecen a Jesucristo, aquello poco que se les entregó les será quitado. Lo van a perder. Y lo van a perder porque tu corazón se empezará a llenar con las cosas de este mundo, con los ídolos, los afanes de este mundo. Y por lo tanto, te convertirás en un religioso más. Un hipócrita que dice ser cristiano, pero es solo apariencia, nada más. Por eso que debes despertar. No basta con que digas que eres cristiano. Debes dar fruto. Debes multiplicar tu relación con Jesús, ese amor que Él te ha dado. Debes multiplicarlo, obedeciéndole, buscándole, conociéndole. Y para eso el primer paso es que rindas tu vida de verdad a Jesucristo. Si volvemos a la historia que Jesús contó, ¿cómo termina? Dice nuestro amado Jesucristo, el rey terminó haciendo que sus enemigos fueran traídos y fueran ejecutados por su violencia, su maldad y su injusticia. Y Jesús, al terminar de hablar, continuó su camino hacia Jerusalén. Iba camino a entregar su vida en sacrificio por nosotros. ¿Qué representa esta última parte? Jesús volverá en su segunda venida. Y cuando Jesucristo vuelva, en poco tiempo más, porque se aproxima su segunda venida, Él rescatará a los suyos y Él juzgará este mundo, que en ese momento estará lleno de violencia, rebelión, maldad e injusticia. Jesucristo destruirá la maldad y Él comenzará su reino y estaremos con Él y habrá recompensa a aquellos cristianos que le aman y le obedecen. Tendrán autoridad en su reino. Por eso que es relevante que comprendas a quién sirves, para quién trabajas. Servimos a Jesucristo y a través de Él servimos a nuestro Padre Celestial. Y todo lo hacemos con humildad para Jesús y para nuestro Padre Celestial, no para que las personas nos reconozcan algo. No, todo lo hacemos para Jesucristo. Le buscamos, preguntamos la voluntad a Dios y Jesús nos responderá por medio de su Espíritu y su palabra. Y le obedeceremos y tendremos recompensa, herencia. Jesús viene. Se acerca el tiempo de su venida y este mundo cada vez irá en un mayor caos, en una mayor crisis, en más violencia, egoísmo y rebelión. Y por eso los cristianos nos aferramos a la venida de Jesucristo, porque solo Jesucristo es nuestra esperanza. No hay un líder en este mundo que nos dé esperanza. Solo Jesucristo es nuestra confianza. Solo nuestro Padre Celestial es nuestra esperanza. Aquí en este mundo nos sujetamos a toda autoridad del país en que te encuentres. Sin embargo, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fe está puesta en Jesucristo. Lo esperamos. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial, y lo hacemos para Jesucristo. ¿Cuál es el gran problema de la sociedad actual, de las personas en este mundo? Que rechazan el amor de Dios. No les interesa, no les importa. Viven para los ídolos de sus corazones, amando el materialismo, la gloria de este mundo, las riquezas, entregándose al pecado, al orgullo, a la rebelión. Y por lo tanto, eso es el Dios para ellos. Eso es lo que los gobierna. Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo, refiriéndose al diablo, que está controlando las mentes de las personas con sus potestades espirituales. Y así están las personas en un proceso cada vez de más engaño, incredulidad y dureza en sus corazones. La palabra de Dios dice que muchas personas están cegadas. Satanás los ha cegado, los ha engañado. Y ellos, estas personas, se han rendido al mundo y a este príncipe de este mundo. Este ser espiritual que los llena con codicia, con avaricia, con búsqueda de grandezas, haciéndoles que amen el pecado y la maldad. Por eso que ves en las noticias cada vez más violencia, más rebelión, más engaño, y las personas se confunden, no entienden, no creen y no se salvan, sino que se pierden. Por eso que Jesucristo, cuando finalmente llegó a Jerusalén, lloró sobre la ciudad. ¿Y por qué lloró? Porque observó la dureza del corazón de las personas. Y eso es lo que sucede hoy mismo en el mundo actual. Las personas se han llenado de orgullo y no son humildes. No se arrepienten de sus pecados. No quieren cambiar sus vidas. No quieren hacer a Jesucristo el Señor de sus vidas. Jesús, cuando lloró sobre Jerusalén, dijo, ¿cómo quisiera que entendieras lo que te traería paz a tu corazón? Es decir, que me hubieras recibido, porque yo te daría paz, dice Jesús. Sin embargo, como rechazaste mi paz, mi amor, entonces vendrán días sobre ti en que tus enemigos se levantarán y te derribarán y te destruirán, porque no reconociste el tiempo en que Dios te mostró su amor y misericordia para salvarte. Y eso es lo que está sucediendo en el tiempo de hoy. Como las personas rechazan el amor de Dios, siguen amando lo material, amando las cosas de este mundo, dejándose guiar por las tinieblas, sus corazones se endurecen y no reciben el amor de Jesús y no se arrepienten de sus pecados. Y cada vez serán más violentas y eso traerá la guerra, guerra comercial, guerra política y la guerra armada. La violencia cada día es peor. Las personas se destruyen porque no tienen el amor de Dios en sus corazones, porque no rinden a Jesucristo sus vidas, Por eso te ruego que despiertes, que te des cuenta de lo que está sucediendo en este mundo. Nuestro Padre Celestial y nuestro amado Jesús han avisado que viene una profunda crisis económica a este mundo. ¿Y fruto de qué? De la violencia, de la codicia, del orgullo de las personas. Y esto sucede porque no recibieron el amor de Jesús. Y aunque las personas digan ser cristianas, aunque digan ser creyentes, solo son religiosas, solo aparentan ser cristianas, pero no lo son. Por eso la codicia los gobierna, por eso el orgullo está en sus vidas, por eso no hay amor, no hay compasión, no hay fruto en sus vidas. Compréndelo, debes dar fruto, amor y obediencia a Jesucristo. Y entonces tu vida cambiará, el Espíritu Santo te ayudará y tu relación con las personas cambiará. Tendrás compasión y amor por las personas, fruto de esa relación con tu Padre a través de Jesús. Nos acercamos a esta profunda crisis que vendrá a esta tierra. En algunos países ya hay profunda crisis y tristemente cada vez será peor. Entonces, vuelve la pregunta, ¿para quién trabajas en lo espiritual? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás consagrando tu corazón, tu vida, tus pensamientos, tus motivaciones? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿A quién sirves? Dale tu vida a Jesucristo. Dale tu vida, tu corazón, tu amor a tu Padre Celestial a través de Jesucristo. Jesucristo viene. Es tiempo que despiertes. Es tiempo que te prepares. Y el primer paso es que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador, porque Él en la cruz, con su muerte y resurrección, pagó por tus pecados y te da salvación, perdón y vida eterna. Y para esto, repite en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Jesús, a través del Espíritu Santo, vino a tu corazón. Él te ha perdonado tu pasado. Su sangre que Él derramó en la cruz ha limpiado tus pecados, tus injusticias, tus maldades. Él te da vida, vida eterna. Él da paz a tu corazón. Y ahora debes permanecer en Jesús. ¿Cómo permaneces? Buscando a Dios. Buscarás a tu Padre Celestial en oración cada día en el nombre de Jesucristo. Jesús enseñó un ejemplo de oración como es el Padre Nuestro. Y orarás cada día y leerás la Biblia, la palabra de Dios y lo que Jesús te enseña, le obedecerás. El Espíritu Santo te va a ayudar, Él te va a guiar, te va a enseñar la Biblia, te hará entender la palabra de Dios y cada día le buscarás, buscarás a tu Padre Celestial a través de Jesús y tendrás una relación y le preguntarás y Dios te responderá. por medio de su palabra, el Espíritu Santo te hará entender y también te puede revelar sueños o dar visiones. Dios te hará entender lo que Él quiere para ti y obedecerás a Jesús. Y así cada día harás que ese amor que Jesús te ha dado sea multiplicado en tu vida. Y tu relación será cada vez mayor. Tu obediencia será cada vez mayor. Y así el Espíritu Santo te guiará para que hagas acciones guiado por Él. Y darás frutos en tu vida personal interna y en tu vida externa, en tu relación con las personas. Serás luz, mostrarás el amor de Jesús a las personas. Habrá fruto en ti. Y si estás enfermo, Jesús ya te sanó en la cruz. Él pagó con sus dolores, con sus heridas en su cuerpo. Cuando Él fue crucificado, Él pagó por tu sanidad. Por lo tanto, solo tienes que creer en Jesús. Creer a su palabra, porque ya eres cristiano y puedes confesar que Jesús hizo la obra en tu vida. Él te salvó y Él te sanó. Por esto, te invito a que repitas este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. El versículo que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Las heridas de Jesucristo te sanaron, entonces créele a Jesús, confiesa que Él te sanó. Jesús puede hacer una sanidad instantánea o progresiva en tu cuerpo, solo debes creer y permanecer creyendo a Jesucristo. En medio de las dificultades que puedas enfrentar, Jesús es tu paz. Él es tu sanador, Él es tu salvador y Él es tu Señor para quien tú trabajas. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios te ama y su Hijo Jesucristo te ama. Jesús murió por ti en una cruz y por cuanto Él resucitó, te ha dado vida eterna, salvación y perdón. Sírvelo con todo tu ser, consagrando tu vida a Él, santificándote, buscándole, llenándote de su presencia, de su Espíritu, de su palabra, y el Espíritu Santo obrará en tu vida. Tú obedecerás a Jesús y tu relación será cada vez mayor con tu Padre Celestial a través de Jesús. Tu amor se multiplicará. Tu obediencia se multiplicará y cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él te recompensará por tu amor, tu obediencia, tu servicio. Y tendrás gozo, tendrás paz y tendrás autoridad en el reino de Jesucristo. Por eso debes estar atento. Tener un proceso de preparación, de consagración, buscando a Dios en oración, teniendo amor y obediencia a Jesús. Entre peor estén las cosas a tu alrededor, es porque el carácter del ser humano es cada vez más violento, rebelde, egoísta y malo. Por eso, date cuenta de lo que ocurre y aférrate a Jesucristo. En medio de la crisis económica que vendrá a este mundo, que Jesús sea tu refugio, que tu Padre Celestial sea tu protección. No es el dinero, no son las riquezas las que te guardarán. Será tu Padre Celestial. Él te guiará por medio de su Espíritu Santo. Él proveerá, Él te sustentará, Él te guardará. Tú debes serle fiel, trabajar para Jesucristo, para tu Señor, y en consecuencia trabajarás para tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial te bendecirá, y Jesús en su venida te recompensará. Y aquí también en la tierra te proveerá, tu Padre te sustentará y te bendecirá, porque Dios es bueno y porque Jesucristo te ama y Él te lo ha demostrado al dar su vida por ti. Ahora es tiempo que te rindas ante Jesucristo y sea verdaderamente tu Señor y trabajes para Él. Dios te bendiga.